aparecía por allí un mensaje respecto de lo que había hecho el jefe de gobierno Mauricio Macri con esta idea de, bueno, dictar un decreto de necesidad y urgencia de validez de 30 días a ratificación de la legislatura para proteger los medios periodísticos y los periodistas en que tengan residencia en la capital. Hoy creo que Francisco de Narváez hizo pública la idea de llevar, de replicar esto a la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar con Francisco Quintana, que es legislador por el PRO y que está en línea de teléfono. Francisco, ¿cómo le va? Carlos Mirabla. Carlos, buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Ustedes? Bien, muy bien, gracias. Bueno, mucha gente se pregunta, incluso por cuestiones técnicas, ¿no es cierto?, de la efectividad de la idea de Mauricio Macri, cómo va a funcionar en el caso de que efectivamente se produzca un evento, que obviamente nadie desea, pero supongamos que esto ocurra, cómo funcionaría en la práctica para el que resulte perjudicado, digamos, para el medio periodístico o el periodista que resulte perjudicado. Bueno, Carlos, yo te escuchaba en la presentación. Efectivamente, lo que el decreto de necesidad y urgencia firmado en el día de ayer por Mauricio Macri pretende es proteger a los medios de comunicación, pero también a los periodistas que residan en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Y en cuanto al mecanismo concreto, lo que pretende el DNU es crear un ámbito, crear un fuero en la justicia que se dedique a analizar estas cuestiones, precisamente para proteger mediante el Poder Judicial aquellos medios de comunicación y aquellos periodistas que crean que deben expresarse libremente, ¿sí?, sin condicionamientos, sin amenazas, sin un poder ejecutivo que de alguna manera los esté persiguiendo, ya sea a través de la FIP, como pasó con un par de periodistas, o directamente a través de amenazas, como ha pasado con otros, inclusive en la propia televisión pública. Mientras este fuero no esté en funcionamiento, mientras esta creación dentro del Poder Judicial no esté operativa, debería ser el Superior Tribunal, es decir, la máxima autoridad en materia judicial en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, quien entienda estas cuestiones. Si uno lee el decreto de necesidad y urgencia dictado por el jefe de gobierno, lo que se va a encontrar son una serie de garantías que hacen al ejercicio de la libertad de imprenta, la libertad de prensa y la libertad de expresión. Y obviamente quienes deberán proteger esas garantías, quienes deberán proteger estas libertades, son los jueces en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, Francisco, hoy había, digamos, bastantes preguntas en el sentido técnico, digamos, porque obviamente la ciudad es una jurisdicción de, vamos a llamar en cuanto a su capacidad normativa, de jerarquía menor que la nación. Entonces, bueno, si el decreto de Macri, enfrentado con, por ejemplo, la ley de mercado de capitales, que es una ley nacional, que es la que permitiría intervenir medios periodísticos, por ejemplo, si esa ley, por ser una ley nacional, no tiene una jerarquía superior al decreto de Macri, y que entonces, bueno, no resultaría viable interponerlo. Sí. ¿Cómo queda eso? Sí, sí, a ver, la pregunta es interesante y la respuesta tiene que ver con entender qué derechos priman, qué derechos son considerados derechos humanos, derechos básicos de la vida en democracia. Y en definitiva lo que nos tenemos que preguntar, Carlos, es si en este caso concreto es más importante una ley de mercado de capitales o una ley de libertad de expresión y libertad de prensa. Como vos bien sabés, y basta con, por ejemplo, observar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica o nuestra propia Constitución Nacional, de los principales derechos de la vida en democracia son, sin ir más lejos, precisamente la libertad de prensa y la libertad de expresión. Nosotros creemos que estos derechos deben primar, que estos derechos además no pueden ser limitados, como indica la propia Constitución Nacional en su artículo 32, y en consecuencia esta ley no puede ser tachada de inconstitucional. Ahora, obviamente debe ser la justicia la que determine eso, nosotros estamos absolutamente convencidos de que es así, por eso desde el bloque del PRO aspiramos en el transcurso de los próximos 30 días a aprobar este decreto de necesidad y urgencia en la legislatura. Para ir a un ejemplo y un caso práctico, supongamos que un medio con residencia en la capital o un periodista tiene un problema. ¿Qué debería? ¿Presentarse ante el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad? Exacto. Hoy, Carlos, ante el Superior Tribunal de Justicia, el día de mañana ante este fuero que pretende ser creado mediante esta ley. Como obviamente el decreto está vigente por 30 días, como todo decreto que hay urgencia, pero este fuero todavía no fue creado, si esto, en el ejemplo, sucede el día de mañana, se deberá ir ante el Superior Tribunal. Esperamos que, una vez aprobado por la legislatura este decreto de necesidad y urgencia, algo que nosotros descontamos, sobre todo por cómo se han expresado algunos de los principales líderes de la oposición, bueno, ya en funcionamiento este fuero, deberían poder recurrir directamente ante este fuero. De nuevo, ¿quiénes podrían recurrir? No solo los medios de comunicación, sino también, y esto es igual o más importante, los propios periodistas. ¿Por qué digo esto, Carlos? Porque el ejemplo no está solo en la persecución que le hace la AFIP a dos periodistas de TN, como sucedió el último fin de semana, sino también en las amenazas que le hace un diputado nacional del oficialismo a un periodista en la televisión pública. Digamos, bueno, todos estos casos nosotros los pretendemos proteger mediante este decreto. En definitiva, una alternativa, una forma distinta de entender la política y de vivir en democracia frente a lo que plantea el gobierno nacional. Un par de últimas. Si eso ocurre, es muy probable que el gobierno nacional, digamos, diga no, el competente acá soy yo, los competentes son mis tribunales, no los de la ciudad, y entonces es probable que esto termine en una discusión de poder en la Corte Suprema. Eso es lo previsible, más o menos. Sí, a ver, ese es un escenario que nosotros no descartamos. Puede ser que efectivamente se plantee un conflicto de competencias, en todo caso habrá que llegar hasta la última instancia. Ahora, lo que creo que hace Mauricio Macri con absoluta convicción es plantear que hay una forma distinta de entender la política, que hay una forma distinta de relacionarse, que hay derechos básicos que no pueden ser vulnerados, y en todo caso deberá ser la justicia la que dirá quién tiene razón. Pero digo, más allá de el contenido concreto del decreto, a mí me parece que la actitud de marcar una alternativa, de marcar un camino que esperamos que sigan otros gobernadores, tiene que ver, más allá de lo estrictamente jurídico, con demostrar en definitiva que hay una alternativa, con demostrar que se puede gobernar de otra manera y que además hay que gobernar no de a los medios de comunicación, sino en todo caso de frente, hablando de igual a igual, siendo transparente y además permitiendo que en democracia los medios independientes puedan expresarse y por sobre todo los periodistas independientes puedan hacerlo. Así que en definitiva digo, más allá de cómo se resuelva la situación de fondo, nosotros estamos convencidos de haber hecho lo correcto, creo que esto tiene un valor significativo, un valor simbólico. La última es más política, digamos. Si efectivamente, bueno, por allí de Narváez dijo que iba a intentar replicar esto en la provincia de Buenos Aires, si esto, digamos, se produjera una especie de efecto dominó en las otras provincias, apoyado en que justamente el gobierno federal no puede imponer la jurisdicción federal en las provincias y que el tema de prensa es una cuestión de cada uno de los estados de provinciales, por haberlo hecho primero políticamente, Macri habrá picado en punta, digamos, tendría un reconocimiento. ¿Ustedes aspiran a que eso tenga un reconocimiento político, digamos? A ver, Carlos, yo soy de los que están convencidos que Mauricio hoy representa al principal líder en la oposición, que Mauricio es quien mejor encarna una alternativa de cara al 2015, y esto no es más que una muestra, digo, no tiene que ver con el llegar primero o no, sino el haber hecho con convicción y de una manera absolutamente genuina. No obstante eso, la invitación a otros líderes de la oposición, a otros gobernadores, a que se sumen, y ahí te agrego más, nosotros, nuestro bloque de diputados de la ciudad, en el día de hoy hemos estado en contacto con nuestros colegas del PRO, diputados provinciales en distintos distritos, en Tucumán, en San Juan, en Mendoza, precisamente con la intención de que ellos mismos impulsen proyectos similares en las respectivas legislaturas provinciales. Así que me animo a decir que entre el día de hoy y el próximo viernes, seguramente los diputados provinciales del PRO en aquellas provincias donde tenemos representación van a estar impulsando iniciativas similares a las que presentó el jefe de gobierno. Francisco, bueno, gracias por estos minutos acá en Radio El Mundo con nosotros. No, gracias a ustedes, Carlos, que tengan buenas noches.